Bueno, estimados alumnos, tengo el gusto entonces de presentarles a César Bernal Arriagada. Él es bibliotecario documentalista titulado en la UTEM. Además está egresado y en proceso de titulación en pedagogía en educación técnico profesional y es candidato a magíster en didáctica también educativa de la Universidad de Tarapacá. Él trabaja hace 12 años en la biblioteca de la Escuela de la Policía de Investigaciones de Chile. Entonces, tengan cuidado, maneja mucha información de cada uno de nosotros. Se distingue también por participar en concursos televisivos como ¿Quién merece ser millonario? El rival más débil. Y en mayo de este año acaba de publicar algo muy interesante, que es un libro sobre la historia de su pueblo, de Trupán. Trupán, pasado y presente de mi pueblo. Así que está a la venta en las mejores librerías también el libro. Bueno, César, como pueden ver, es un personaje y partimos con una charla que es más bien motivacional en este ciclo de charlas. Los dejo con César. Ahí está cargando todo. Bueno, queridos alumnos, muy buenas tardes, buenas noches ya. Tal como es Julián, mi nombre es César Viernay Arregada, soy bibliotecario de la Policía de Investigaciones de Chile. Y la razón por la cual hoy me encuentro frente a ustedes es para abordar un tema tan interesante como las competencias profesionales del bibliotecario. Mientras se carga la presentación, quiero contarles que para mí es un agrado estar con ustedes aquí ahora, puesto que la formación de los futuros bibliotecarios es algo que realmente hay que abordar, no es algo que la deriva. La biblioteca es el nexo entre la información y el usuario. Por lo tanto, es importante que nosotros nos formemos bien y nos motivemos bien con nuestra carrera. Yo, hace algunos años atrás, estaba en el mismo puesto que están ustedes ahora, diciendo, ¿habrá campo laboral en esta carrera? ¿Ganaré un rato? ¿No? ¿Será una vega estable? ¿Será lo que yo quiero hacer? Yo les quiero contar que yo nunca pensé que iba a estudiar bibliotecología. Jamás pensé que iba a ser bibliotecario. Cuando salí del colegio tenía solamente tres carreras en mi cabeza, que era periodismo, arquitectura e ingeniería, porque estaba totalmente desorientado. Y existe hasta carrera de aromaterapia, incluso creo que no imparte esta misma instituto. Por lo tanto, cuando yo me metí a estudiar bibliotecología, traté de agarrarme de algo. Y tuve la mala fortuna cuando entré a estudiar, los compañeros que estaban en la universidad se encargaban de decirnos que la carrera era mala, que era mal pagada, que no habían práctica, entonces me empecé un poquito a apocar. Pero resulta que uno tiene una llamita acá dentro, y esa llamita tiene que encender uno nomás. Nadie va a encender esa llamita por usted. El estímulo viene de afuera, pero la motivación es interna. Y ahí me encantado que ante mí y ante mi sala hubiera desfilado una persona que fuera a decir lo lindo que viene la biotecnología, y eso es lo que yo pretendo venir a hacer ahora. La charla, que aún no se despliega en la pantalla, se llama Competencias Profesionales del Bibliotecario. Para abordar este tema es importante primero definir qué es un bibliotecario para los propósitos de esta charla. Y para los propósitos de esta charla vamos a entender como bibliotecario a cualquier persona que se desempeña en una biblioteca. No lo vamos a categorizar si es un bibliotecario titulado de alguna universidad, si es un estudiante de bibliotecología, si es un asistente de biblioteca, o si es algún profesor de religión, o de educación física, que está trabajando en una biblioteca, o periodista, etc. Solamente nos vamos a referir a la persona que está desempeñándose en una biblioteca y está a cargo de esa biblioteca. En segundo, vamos a entender por profesional al concepto más genuino, porque acá coloquialmente entiendo por profesional al que sale de la universidad y técnico que sale del instituto técnico. Resulta que hay personajes que han salido de la universidad que no son profesionales en sus pegas y técnicos que son muy profesionales en su trabajo. Por lo tanto, vamos a entender como profesional al bibliotecario que, comillas, hace lo que dice que va a hacer y lo hace en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque hay profesionales bibliotecarios que su jefe les pregunta, ¿qué va a hacer usted este año en biblioteca? Yo estoy en biblioteca, voy a implementar un catálogo en línea. Y se pasa todo el año dándole vuelta al asunto y nunca lo aborda, no es profesional. Cambio de las personas que sin ser bibliotecarios se dedican a eso. Y lo mismo haciéndolo en su tiempo y forma, porque el bibliotecario dice, no, estoy implementando un catálogo en línea. Lleva un año y aún no implementan el catálogo, que tienen un problema, que el proveedor, etc. Ese no es profesional. ¿Muy bien? Y tercero, vamos a definir qué son por competencia. Y por competencia nosotros entendemos, bueno, competencia es un concepto que se viene acuñando hace mucho tiempo, pero este último tiempo se daba más fuerte. Antes se hablaba del perfil. Por ejemplo, el perfil de un mecánico, por ejemplo, tenía que saber arreglar un vehículo, manejar la herramienta. Pero el perfil va más por un requisito, la competencia va más por una habilidad. De hecho, una competencia es una habilidad mayor. Una habilidad mayor. ¿Cómo dice? Algo no se puede ejecutar el comando, no sé. lo editamos después. Y yo lo vi, hoy vi el PPT porque me lo mandó por mail. ¿Se podía ver? Pero es que no, pero es computador. ¿Está en el CD? Ok. ¿Hay internet? No. ¿Cuál es el problema técnico, chicos? Uno y otro, ¿no? Igual el... Claro, que lo copie primero al disco duro. Sí, no está. No, 25 segundos. Bueno, entonces acaso terminar la idea que estaba contando entonces cuando hablábamos de competencias, lo que hablamos de una habilidad mayor, ¿ah? Por ejemplo, tú mencionabas el perfil de bibliotecario. El perfil de bibliotecario de esta biblioteca es que sepa catalogar, que sepa clasificar, pero eso no necesariamente significa que sea bueno para catalogar. Por tanto, en esta charla que va a ir de las competencias profesionales del bibliotecario, hablamos de competencias, puesto que hablamos de aquella habilidad, aquel don, aquel sello propio de cada uno de ustedes cuando egresen. No el perfil, porque ustedes van a salir con el perfil, que sutilmente no es lo mismo que tener la competencia. ¿Muy bien? Sí. Yo lo puedo copiar, no obstante, pero... Sí. Guillermo, ¿qué te parece en virtud del tiempo lo... Algo como se explicaba en la escuela de Sócrates, ¿verdad? Fue a dar el... ¿Tenía un plomón? Sí. Estaba bonito el... Estaba bonito el... No, le traía unas láminas de... No, pero la vamos a colocar en el material... Ah, pero lo publiquemos, de todas maneras. Perfecto. Vamos a publicarse. Entonces estaba hablando sobre las competencias del bibliotecario actual. Entonces habíamos definido tres conceptos: que vamos a tener bibliotecario para esta charla, que vamos a tener por profesional y que vamos a tener por competencia. Y en este estudio de las competencias del bibliotecario actual podemos mencionar dos. Adelante, ahora estábamos esperando. La competencia genérica y la competencia específica. Por la competencia genérica nosotros vamos a entender aquellas competencias inalienables del bibliotecario, vale decir, que todos ustedes deben tener, y que son 10. Y por las competencias específicas, vamos a tener aquellas que son propias de la labor bibliotecaria, y que son 4. Y que también es denominado como las competencias transables. ¿Por qué transables? Porque, y aunque no quiero entrar en materia, usted puede ser muy buena, por ejemplo, en el ámbito de la restauración de libros. A usted le encanta cuando llega un libro deshojado a su mano, coserlo, pegarle las tapitas, ponerle encima un cubre, un chaleco, que se llama. Pero puede, si usted se está desempeñando como bibliotecario en el CIBUC, por ejemplo, el Sistema Bibliotecario de la Universidad Católica, ingresando datos, de nada le va a valer que usted tenga esa competencia si no la desarrolla. Y a su vez, una persona que sea muy buena ingresando datos, si la colocamos a trabajar en la Biblioteca Dominica, por ejemplo, en Recoleta, no va a hacer muchos aportes, ¿verdad? Porque hay que restaurar material de todo tipo, vestimenta, utensilios, jarrones, y es lo que sabe digital. Por lo tanto, estas competencias que son, creo que ya las vamos a ver, son transables. Dentro de las competencias genéricas, ¿cierto? Mencionábamos 10. La primera de ellas, sin duda, es el liderazgo. ¿Han oído hablar de liderazgo ustedes? El liderazgo es un tema que se aplica no solamente en biotecnología, por cierto, sino que es digamos, transversal a todas las muchas carreras. El liderazgo es un término que se aplica hace mucho tiempo, que eso se usa hace mucho tiempo. Y antes se preguntaban si el líder se hacía o nacía. Hoy las preguntas acerca del líder giran en torno a el liderazgo personal o el liderazgo corporativo. Lo cierto es que si una biblioteca quiere ser líder en su área, necesariamente detrás de eso hay un bibliotecario líder. Según ustedes conocen, la biblioteca de la Universidad de los Andes, por ejemplo, que es una monstruosa biblioteca, que Guillermo conoce muy bien, tiene 4 pisos, un montón de servicios, un montón de tecnología, un montón de libros. Yo les aseguro que detrás de eso hubo un bibliotecario que se encargó de gestionarlo. No fue espontáneo. Si el catálogo está en tal parte, yo estaba en tal parte, hubo un bibliotecario líder que se encargó de hacer que esta biblioteca sea líder. Ah, por lo tanto, el liderazgo es una competencia que ustedes tienen que desarrollar. Y no solo en el ámbito técnico de la biblioteca, sino también en el contacto con los otros colegas. ¿Ah? Ustedes saben que una institución, ¿cuál es el recurso más importante en una institución? Humano. El recurso humano, muy bien. En biblioteca hablamos de recursos informáticos, infraestructura, pero el capital humano. No solo el biblioteca es importante. Por lo tanto, el líder también tiene que desempeñarse ahí. ¿Ah? Y suele suceder en biblioteca que la institución tiene un funcionario. Más funcionario que va de esta sección a la otra, de enfermería, lo meten al casino, vente y llega a la biblioteca. Y usted tiene que lidiar con ese funcionario. Que nunca tuvo pensado en trabajar en biblioteca, usted tiene que lidiar con él. Y es de motivarlo y decirle, hoy usted con el mesón prestando libros, tiene que hacer, estar el libro contento. Cuando entrega el libro con la cubierta hacia arriba, porque eso caramba el usuario que se da cuenta. ¿Ah? Si no encuentra el libro que te pide, préstale otro, que lo trate, que se vaya contento. Entonces el bibliotecario líder tiene que también lidiar con esa parte humana y ser asertivo. ¿Ah? Si el asistente de biblioteca tiene mucha licencia, póngase en lugar de él, por lo mejor es verdad que está enfermo, a lo mejor no está enfermo, tiene a su hijo enfermo y el recurso que está aplicando, que él está enfermo, entiéndelo. ¿Ah? Es difícil, pero hay que ser asertivo. Esa como primera competencia genérica, el liderazgo. La segunda tiene que ver con el trabajo en equipo. En biblioteca no es lo mismo equipo de trabajo que trabajo en equipo. Ustedes saben que en una biblioteca trabajamos en proceso. El libro primero se compra, pasa por la versión de cada adquisición, que selecciona lo que ofrece la librería, va, lo compre. No es que lo compre, viene el proceso de ingreso al libro de registro y de procesamientos técnicos, donde se cataloga, se clasifica y se ingresa a la base de datos. Después eso viene el procesamiento físico, donde el libro o el material se le coloca un marbete, una papeleta de evolución, un sensor en el caso que haya antena electromagnética, y de ahí pasa el almacenamiento, donde la persona lo guarda en la estantería y queda a disposición del usuario. En toda esa cadena interviene muchas personas, la que lo compra, la que lo procesa técnicamente, la que lo procesa físicamente y la que lo almacena. Acá debe haber trabajo en equipo. Esto no es una palabra de cliché, debe haber trabajo en equipo. Esta persona pasa por acá, este libro pasa por acá, ¿qué pasa? Donde el usuario. Peter Drucker señala que cuando un usuario está contento, se lo comunica a 3 personas. Vale, si sale con el libro contento, se toca en el pasillo. ¿De dónde viene? Vengo en la biblioteca y sabes que me atendieron tan re bien. Es una persona. Después va al casino porque tenía que trabajar en el casino. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, vengo a la biblioteca, sabes que me atendieron re bien. Sabes que mira, justo estaba el libro y no vi, soy el bueno que lo leí. ¿Sí? Después llega a su casa, ¿cómo te fue, amor? Oye, excelente, sabes que quería un libro. El que quedaba lo estoy bibliotecario. Pero, Peter Drucker señala que cuando un usuario sale enojado, se lo comenta a 9 personas. Es decir, buscó a gente para contarle que le fue mal. No esperaba toparse, buscaba, oye, venme, no sabéis nadie. Oye, vale, mira, el rebaje de la biblioteca. Oye, vamos a bajar un reclamo, a 9 personas. Y costaba tan poco decirle, ¿sabe qué? No tengo ese libro, tengo este otro. Muy importante, esa es la llamita que les cuento. Por tanto, el trabajo en equipo es re importante porque esto nos permite tener usuarios contentos. La tercera competencia genérica es el manejo de crisis. El manejo de crisis es algo pan de cada día para los bibliotecarios. ¿Ah? Los bibliotecarios estamos llamados. Disculpe la letra. Los bibliotecarios estamos llamados a apagar incendios. Desde decirle a un usuario, ¿sabe quién? Que no puede pedir libro porque usted ha devolvido siempre un libro atrasado. Hasta tener que lidiar con el sistema que se le cae en cada momento y se perdieron todos los préstamos. Ha pasado, usted en su biblioteca, en la semana usted pierde un promedio, por ejemplo, de 200 libros y se cae el sistema y se borra todo. Y dice el sistema, algo parecido a lo que salió ahora, no hay nada. Chuta, ¿qué hacemos? hay que mirar a la buena fe nomás del usuario, buscar algún respaldo, algo. Y cuando el usuario llega al libro y decirle, no se preocupe, está todo bien, no le va a decir, pero ¿sabes qué? Se nos borró todo. Tenemos que manejar nosotros las crisis. Y aquí tenemos que apelar a la cultura oriental. La cultura oriental, ustedes saben que los chinitos escriben, no escriben letras. Escriben papá, no colocan cuatro letras, colocan una idea. Y aunque no sean letras originales, imaginemos que los chinos escriben así. Crisis, que es esta tercera competencia, en la cultura oriental se denota con dos símbolos la palabra crisis. Y un símbolo significa peligro, y el otro símbolo significa oportunidad. O sea, imagínense, Confucio ya domina de detalle, ya pensaba esto. No es nuevo lo que estoy diciendo. Cuando ustedes se enfrentan a un problema de crisis, tienen que pensar que es un peligro, pero es una oportunidad. Y un problema es una oportunidad. Un problema es una oportunidad para, por ejemplo, demostrar que se sabe. Va mejor. Para mejorar. Si su software se le borran todos sus préstamos, peligro. Oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Oye, ¿por qué este software funciona tan mal? No que este software trabaje una norma de 139.50. Bueno, busquemos otro software que tenga esa norma. Empecemos a ver, empecemos a consultar. Esa es la oportunidad, es el golpe. Es la llamita. Cuarta competencia es la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. Y cuando digo adaptarse a las nuevas situaciones, me refiero a lo que tiene que ver con la organización. Porque a veces pasa que estamos trabajando súper bien con una determinada jefatura y de repente cambian toda la jefatura y llega otro jefe que es mucho más estricto, mucho más ruido y nos pide resultados más concretos. No es que sea con el jefe anterior acordamos que el otro año, no, yo lo quiero que usted ahora me haga esto. Y además implemente esto, esto y esto, y tú tienes que adaptarse a eso, no puede decirle que no. En su formación está adaptarse a las nuevas situaciones. Nuevas tecnologías, por ejemplo, por cierto. Si hoy en día, por ejemplo, vemos que toda la gente está en Facebook, tratemos de conectar Facebook con la biblioteca. O inventemos un Facebook de una biblioteca o un grupo. Yo también visité la biblioteca del ISC y la encontré buena. Y a medida que se van llegando ahí, se ven, oye, sí, es súper buena la biblioteca, o muy mal la biblioteca, pero tenemos que conectarlo, tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones. Quinta competencia es algo que he denominado como la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. La capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Y con esto quiero decir que no siempre un buen alumno va a ser un buen bibliotecario. En el papel es muy fácil decir que la biblioteca es el nexo entre la información y el usuario, pero cuando uno trabaja en biblioteca y llega al final del día uno está con la almohada y dice, fue un nexo entre la información y el usuario. ¿Qué hice por ser un nexo? Nada. Entonces es muy fácil. Y es muy importante ahora que ustedes son alumnos de bibliotecología, de la área de bibliotecología, que tomen nueve consejos. Humildemente, nos venimos conociendo recién, pero acepten estos cuatro consejos. Primer consejo, si usted como alumno quiere proyectarse en un buen bibliotecario, en primer lugar, sea usuario de biblioteca. No es inconcebible que alguien que estudie para trabajar en la biblioteca no conozca su biblioteca. Vaya, pregunte, ¿cómo lo hago a ver un libro? Cuando usted ya sepa, ponga a prueba la bibliotecaria. ¿Cómo lo hago a ver un libro? Pídele el reglamento de biblioteca. Ahí se le toca y usted se puede interiorizar de cosas que usted no ha pensado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un usuario pierde un libro o lo entrega rayado? No necesariamente, ese es un libro para pintar. Visite la biblioteca. En primer lugar, visítela, sea usuario constante. Usted, al tener control de la biblioteca, usted va a tener que familiarizarse con los libros, con los títulos, incluso más. Usted va a leer un libro y va a saber que está copiando otro libro que usted ya leyó. Usted dice, no, usted se pone ya, training. Usted ve un libro, no, ese libro, no, ¿quién escribió ese libro? Español, no. ¿Qué tema es? Por ejemplo, mi tema es el tema policial, vea libros mexicanos, hay gente tan capa en la materia policial. Este lo evita editorial Limusa, no, Limusa publica solamente refrito. Un refrito es cuando un autor copia a otro, voy a hacer lo mismo, pero lo refrito. Porque la noche caliente el arroz que quedó ayer, está refrito. Bueno, acá la persona toma un libro y lo coloca, por ejemplo, un libro se llama, por ejemplo, Los mensajes del cuerpo, te le ponen un nuevo mensaje del cuerpo. Y lo mismo, pero el capítulo 2 lo pasó el 3, el 3 lo pasó el 2 y tarán, refrito. Usted cuando tiene contacto con la biblioteca se da cuenta. La segunda consejo que yo les doy a ustedes, porque primero de entonces, es el usuario de la biblioteca. El segundo que yo le pido a usted es que visite otras bibliotecas, porque a mí me pasó que mis compañeros, A mí me pasó que mis compañeros, por ejemplo, solamente conocían la realidad de la biblioteca de nuestra facultad. Y nunca se preocuparon de ver otra biblioteca. Y tú cuando vas a otra biblioteca distinta de la suya, se da cuenta de cosas que usted no podía ver. Como cuando Karel Giner cuenta que el profeta caminó más allá de la montaña y otras cosas, usted vaya y vea otras bibliotecas. Usted va a ver catálogos mucho más rápido, va a ver caras, va a ver gente que tiene todo el mismo uniforme, por ejemplo. Eso para nada más que da un sentido de identidad a la institución, por ejemplo. Así, visito las bibliotecas. En tercer lugar, y ahora que están más comprometidos con la bibliotecología, vaya a la biblioteca y dígale, güey, ¿te podías ayudar un ratito? Yo tengo constantemente gente, aspirantes, que me quieren, me van a ayudar.